Junto al Paraná cantan los caviales en las barranquitas, y en aquel verdor de luz y color crecen florecitas, y las más bonitas que crecen ahí son las margaritas que se acolotan con robo. Son las margaritas que simbolizan amor. Cuando el sol declina, la luz vespertina prende en lucecitas, y en aquel talares van a conversar lindas paisanitas. Y las margaritas suelen deshojarlas hasta torturarlas en su loco frenesí para amar, tocarlas y pedirlas por un sí. Paraná cantan los caviales en las barranquitas, y en aquel verdor de luz y color crecen florecitas, y las más bonitas que crecen ahí son las margaritas que se acortan con robo. Son las margaritas.